LSK, de parte de ellos. Es el primer grupo que vamos a tener en el escenario y quiero un ruido fuerte. Ahora sí. Se DJ Uni ahí en los platos. Sí. Mi peña del parque. Está mi peña del parque. La de tomar ahí. Mi peña del parque. Ando la cala, sin ganas de nada. No tengo ninguna cita, mi aburrida agenda. Apalancado en el sofá, con alguna copa de más. Porque me contamina la puta vagueza, produciéndome así grandes dolores de cabeza. Cuanto menos hago, mucho más me pesa. Esperando al próximo fin de semana, levantarme a las tantas, un día más sin ganas. No quiero dejar versos en el tintero. Llegar a casa al macho y tener que componerlos. Prefiero currar las rimas de Miquelo, tirado en la cama porque soy un puto perro. Solo somos tres colegas, apalancados en un sofá, poniéndonos muy, muy, muy ciegos. Eso es todo. Muy, muy ciego, ya lo creo. Esclavizado al descanso, no busco grandes metas. Vagueza permanente, esa es mi receta. En la escuela me decían que tengo culo de mal asiento. Y esas sabias palabras las estoy puliendo. No me molestéis, déjame tranquilo. Pásate el mechero, quiero hacerme un pitillo. Trabajo mucho menos que los reyes magos. Y encima de que es mentira, solo una vez al año. Pienso si algún día dejaré de ser así. Pienso si algún día podré dar más en mí. Pienso si algún día dejaré de estar cansado. Y paro de pensar porque ya me estoy cansando. Me gusta estar mucho tiempo tumbado. A veces estoy demasiado morado. Pero me dicen que si tengo que curarme mi futuro. Voy a hacer música, no ganaré ni un duro. No soy un perro, pero me gusta ser un cerdo. Visto color de duro y a veces parezco un cuervo. Conseguir billetes sin tener que usar las manos. Pensar con mi cabeza y no con la punta del nabo. Las escribo tras un verso, cautivo no conocido, ser vivo y que me dejen vilo. En el barrio me dan por desaparecido. Importancia en este tipo cuando soy tan conocido. Ya debido a las chapalas que se pegan su desfase. Con este colgado y a la vez improvisado, otras me han dejado tirado. Ya todo esto ya respondo, mandando a tomar por culo el empeño de una chica cuando viene a buscar mi culo. Pues es que soy un flojo, pues me cuesta decidirme por cualquier cosa que cojo. Por follarme de allí empujo, ya flojo más que una paja. Menos mal que no llevo raja. Síguete moviéndote ya tipo de esta caja, tipo de esta caja. Quiero un ruido fuerte. Ahora sí. Ahora sí.